El Consejo de Dirección Central del Partido Vanguardista de Indonesia publicó el día 15 la declaración en condena de la seducción y secuestro colectivo a norcoreanas de los bribones de Surcorea.